O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Boa tarde, amigas e amigos. Benvidos a un novo programa do Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Neste mes de febreiro, a programación do Cineclube dedícase en exclusiva ao cineasta peruano Federico García Hurtado, de quen se proxectou unha xornada de onte o filme Laulico. No programa de hoxe, teremos unha entrevista co propio Federico García, que nos falará da súa actividade cinematográfica, política e literaria. Tamén contaremos coa presenza do cineasta galego Alberto Pagán, bo coñecedor do cinema de Federico García e inspirador do ciclo que este mes lle dedicamos no Cineclube de Compostela. O cineasta peruano Federico García Hurtado nace da cidade de Cusco no ano 1937. A súa carreira como cineasta comezou a partir da súa afección á fotografía. Os primeiros traballos foron as curtametraxes Uando, Terras en Patróns e Incari, curtas que sufriron a censura por parte dos gobernos militares peruanos. A súa primeira longametraxe, titulada Onde nacen os cóndores, do ano 1975, está baseada nos testemunhos dos campesiños da cooperativa Huarán, que financiaron a fita. Despois desta, viñeron outras longas como Festín, Laulico, O caso Guayanay, testemunho de parte, Túpac Amaru ou Melgar, poeta insurxente. Federico García desenvolveu a maior parte da súa obra dentro do grupo Cuntur, un colectivo cinematográfico que traballa coa participación directa da poboación indíxena. O cinema de Federico García Hurtado encádrase dentro do cinema militante latinoamericano. Os seus filmes danlle máis peso ao real que á estilización. En palabras do cineasta galego e colaborador do Cineclube de Compostela, Alberto Pagán, máis que retratos, as súas películas son autorretratos, o que lles dá un valor especial como pezas históricas, como verdade histórica, como memoria popular. Na sesión de onte do Cineclube estiveron presentes os promotores do ciclo, Sairi Túpac García, fillo do director, e Alberto Pagán, quen nos fala sobre Federico García e o seu cinema, así como a visión que o mesmo Pagán ten sobre o autor e a súa obra. Ola, boas tardes, estamos hoxe con Alberto Pagán, que está presentando o ciclo que lle dedicamos en febreiro no Cineclube de Compostela o cineasta peruano Federico García. Bueno, boas tardes, Alberto. Moi boa tarde. O primeiro que che queríamos preguntar é como coñeces a Federico e como un pouco a xénese deste ciclo, non? Como accedes a él, o seu cinema e como se che ocorre? E realmente a ocurrencia non foi miña, senón de Sairi Túpac García, que é o fillo de Federico, que está vivindo en Compostela esta temporada. E eu coñecín a Federico García hai 10 anos, no ano 2000, hai 11 anos xa, e coñecino antes como persoa que como cineasta, e coñecino antes como político que como militante político que como cineasta. E, de feito, incluso hoxendía é moi difícil topar información sobre él, incluso en libros do cinema militante latinoamericano, o seu nome apenas aparece ou non aparece en absoluto. E alá polo ano 2000, pois andaba polo Estado Español e o Cosal Galiza e o invitou a Compostela a presentar unha película que era El Amauta sobre o teórico marxista peruano Carlos Mariátegui. E daquela nos deixou unhas cintas en VHS de algunhas das súas películas. E hai un par de anos, pois, eu estaba viaxando por Perú e funo visitar, e foi aí cando coñecín ao seu fillo, que por casualidades da vida, dous anos despois, pois se veu aquí a estudar a Santiago. E entón, pois, ao quedar con el foi a idea del de facerlle un ciclo a Federico, e entón, pois, encantado, porque aproveitando que o visitei en Perú, me trouxen o resto da súa filmografía que descoñecía. E entón preparamos este ciclo, máis que nada, a súa parte centrada no mundo andino e no mundo quechua. Falabas antes do cinema militante latinoamericano. Ata que punto está relacionado e ata que punto se distancia o cinema de Federico deste cinema militante, do terceiro cinema, de Jorge Sanginés, que realmente, ata certo punto, é un pouco anterior no tempo? Home, ten moitos puntos de contacto con o que coñecemos como cinema típico latinoamericano ou prototípico, cinema militante latinoamericano, pero ao mesmo tempo se diferencia en que está feito máis desde dentro. Obviamente todo cinema militante pois está feito desde dentro, desde a loita, pero digamos que pola súa vivencia persoal, aparte de estar centrado no mundo quechua, de ser dos primeiros en utilizar a lingua quechua nas súas películas, pois o fai dun xeito asambleario. De feito, a súa primeira película, Kuntur Huachana, por foi decidida en asamblea cos propios protagonistas da película e os propios protagonistas da historia, o que lle dá outro carácter, un carácter como máis real, máis vivo, máis directo. Cales son os puntos, as particularidades do seu cinema, non? Dentro do contexto do cinema militante latinoamericano? Se nos centramos neste fragmento da súa obra, que é o cinema de temática quechua, pois digamos que a reivindicación da loita dos labregos e das labregas andinas, tanto sociais como nacionais. Aí as dúas loitas van conxugadas. E é dos primeiros, ou quizá o único, que reivindica unha nacionalidade latinoamericana, como é o povo quechua, nas súas películas. De feito, que así desde fora podería parecer como un tema folclórico ou exótico, porque as súas películas están pragadas de bailes, de danzas, de cantos, de regueifas, de ceremonias de adivinación do futuro en base a folla de coca, etc. Para nada é unha visión desde fora, sino que está feita desde dentro como unha reivindicación dos seus xeitos de vida e da súa propia identidade como nación. O ciclo aínda non rematou coa proxección deste mércores, aínda vai continuar por dúas semanas máis con Kuntur Huachana, que veremos a semana que ven, e co caso Guayanay, testemunho de parte. Que poderías dicirnos destes dous filmes que ainda temos por ver? Kuntur Huachana é a primeira película do 77, a primeira película de Federico García, e é quizá das mellores, das máis interesantes, tanto polo contido, de novo, pois as loitas labregas e nacionais do povo quechua, como pola súa xénese, como decía antes, está decidida a súa realización en asemblea cos propios protagonistas da obra. El caso Guayanay é unha especie de El alcalde de Zalamea a andina, tamén foi un feito real, igual que o caso de Kuntur Huachana, na que un pobo, pois, ante a pasividade da xustiza, pois se toma a xustiza pola súa mão e vanse entregar como autores dun asesinato de un ladrón e dun violador, dicindo que fomos nós os culpables, non? Ao estilo, como decía o alcalde de Zalamea. Tamén adobado con escenas documentais e con remata con imaxes de xornais de artigos no xornal para demostrar que realmente é un feito que aconteceu, non é ficción, que é unha táctica que utiliza moito, non? Incluso en Túpac Amaru, que vimos a semana pasada, que remata con manifestacións do ano 75 na Praza de Cusco, onde executaron a Túpac Amaru. Sobre iso, tamén quere preguntarte un pouco sobre o método, non? A hora de elaborar os filmes, as fontes en que se documenta, o material que recolle, como ensambla. En Túpac Amaru vimos moita parte mítica ou lendaria, non? Transmitida oralmente, a parte que pode haber a través de fontes oficiais. Como ensambla todo isto? As dúas cousas se funden, e de feito pois é a maneira de transmitir a historia do povo quechua, que ten moito de oralidade, se hai documentos, pois sexan cinematográficos ou crónicas de outros séculos, no caso das películas históricas como Túpac Amaru, pois el todo mistura para reflectir precisamente pois a cosmovisión ou a visión da propia historia do povo quechua. Federico García comezou como documentalista, non? Como e logo vai tirando máis cara a tratar temas reais que sí que aconteceron, como dixeches antes, pero a través dunha reconstrucción, dunha certa ficcionalización ata certo punto. Que crees que gaña e que crees que o que perde con ese tipo de técnica? Eu creo que gaña público, porque a ficción sempre atrae a máis público que o puro documental. E sirve moito de divulgación. Comentaba a semana pasada Sairi García que Tupac Amaru tuvo moito éxito, e de feito a xente organizada, a xente quechua, pois alugaba autobuses para ir ver a película nos cinemas de Lima. E o valor que ten, non? Un documentario como que se queda máis en casi en documento, algo máis que sabes que está aí e non atrae tanto as masas. Entón eu lle vexo un punto positivo no en canto a divulgación da loita que intenta reflectir nas películas. E agora que falabas do público, non, de como convoca as masas, como alugar un autobús para ir velo, o tipo de público específico tamén que tiñes o cinema, como consegue chamar precisamente polas clases populares, pola xente que o mellor menos interesada estaba no cinema en xeral, pero claro. É que aí está precisamente o valor de Federico, que fai un cinema desde dentro, como militante, desde dentro das organizacións populares, e non o fai para fora, non o fai para exportar, sino que o fai para as propias clases populares. E ese é o valor que ten, é que non ten outro cinema militante latinoamericano, que digamos que é unha visión desde fora para exportar e para denunciar, pero a xente de fora. Entón dalle un carácter moi, moi auténtico, moi real e ao mesmo tempo moi vivo ao seu cinema. Bueno, moitas grazas por vir a falar connosco e por estar vindo todo este mes a presentar os filmes de Federico García. Grazas por vir, Alberto. A vos por invitarme. E imos dar paso agora ao propio Federico García Hurtado. O director peruano atendeu as preguntas do Cineclube de Compostela dende o seu fogar en Perú para darnos conta da súa trayectoria tanto persoal, artística e militante. Antes de nada, buenas tardes, buenos días para ti, Federico. Así es, de acuerdo. Bueno, y muchas gracias por atendernos. La primera pregunta, pues queríamos que nos iniciases o que nos contases un poco cómo fueron tus inicios, tanto como cineasta como como activista político, dos actividades que están muy ligadas en tu cine. Un poco, pues, cuáles han sido tus inicios, ¿no?, en este campo. Mira, a ver, tengo una historia un poco complicada, así que voy a tener que explicarla un poco, ¿no? Yo me inicié fundamentalmente como político, ¿no? No te olvides de que comenzó con la Revolución Cubana, ¿no? Yo estaba activando precisamente como político, fundamentalmente, ¿no? Había hecho antes poesía, bastante poesía. Inclusive publiqué cuando tenía 15 años un libro, ¿no? Se llamaba Lágrima Blanca, pero con otro poemario que se llamaba Humania. Entonces, bueno, ahí comencé. Pero después me dediqué fundamentalmente al trabajo universitario, estuve en la universidad, me inicié ahí, pero yo soy cusqueño, o sea, soy andino. Entonces, uh-huh, estuve ahí durante hasta los 15 años. Yo tuve un amigo que se llamaba el doctor Luis Nieto. Todo el mundo en el Perú lo conoce, es un poeta notable, ya se murió. Acabamos de hacer los 100 años de su partida, ¿no? Le llamábamos el Cholo Nieto. El Cholo Nieto era realmente mi manager, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más coloquial. Entonces, el Cholo Nieto me inició, me ayudó a el trabajo fundamentalmente de poesía. Y poco a poco, él era un hombre ya fogueado en las líderes políticas, él era un revolucionario, ¿no?, profesional, como se puede decir, y fundamentalmente un poeta. Y juntamente con él era otro personaje también muy entrañable para mí, se llamaba el doctor Rafael Aguilar. Rafael Aguilar fue también rector de la universidad, no solamente del Cusco, ha sido político, ha sido también parlamentario, senador, en fin, pero fundamentalmente un hombre de cultura. Y además cusqueño, y fundamentalmente se había dedicado al estudio del quechua. Entonces, gracias a esos avatares que tuve, ¿no?, comencé me inicié en la política. Además, eso coincidió con el inicio, unos años después, del inicio de la Revolución Cubana en 1960-59. Entonces, yo me dediqué a eso. Entonces, me fui a Cuba varias veces. No solamente eso, me dediqué de una manera también casi profesional a lo que significaba para nosotros la Revolución Cubana. ¿Cómo comenzamos a hacer cine? De una manera un poco anecdótica, ¿no? En esos años ya había comenzó una revolución, un proceso revolucionario muy importante que fue dirigido por el general que el pueblo le conoce, ¿no? El general de los pobres, ¿no? Era Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado inició una gran transformación, sobre todo en el campo de la de la tierra, de la lucha por la tierra, ¿no? Y también otras cosas muy avanzadas para su época. Esto lamentablemente desapareció, pero nosotros nos había dado ya la oportunidad de hacer una serie de películas que tenían que ver también con la recuperación de la identidad nacional, y no solamente de eso, sino fundamentalmente de la cultura andina, que para nosotros es una cosa muy, muy importante, ¿no? Nuestra primera película en ese contexto se llamaba Kuntruachana, que en quechua quiere decir, o en castellano quiere decir, donde nacen los cóndores. Entonces, y eso ya ustedes ya lo conocen, pero en esa misma línea hemos hecho 13 películas de largometraje. Una de ellas es Túpac Amaru, que ustedes también la conocen, pero con la que iniciamos nosotros el trabajo de cine ya casi profesional era Donde nacen los cóndores, que tuvo la suerte de ganar el Premio Internacional de la Crítica en un festival de Moscú. Por lo que nos cuentas, vemos que tu llegada al cine tiene mucho que ver con una vinculación política. Nos gustaría que nos contases un poco cómo surgió el grupo Kuntur y qué puntos fundacionales trabajaba y cómo trabajaba con las comunidades indígenas. Bueno, como te dije, yo soy cusqueño, entonces cuando comenzó la reforma agraria del proceso que te conté unos momentos anteriores, ¿no? Eso ocurrió en el valle sagrado del Cujo, que se llama en la Hacienda Huarán. La Hacienda Huarán era una cooperativa de campesinos, ¿no? Entonces nos dio la posibilidad de hacer una película. Primero habíamos hecho una película documental, pero nos dimos cuenta que la historia era tan alucinante y tan importante, ¿no?, que la transformamos en un largometraje, con el nombre de Donde nacen los cóndores, en quechua se llama Kuntruachana. Entonces era la historia que filmamos, no con actores profesionales, sino fundamentalmente con los propios campesinos, ¿no?, para contar su historia a través del cine. Entonces, uno de los personajes también entrañables para el Perú y para los andinos y para los quechuas se llamaba Saturnino Huilca. Saturnino Huilca no solamente hablaba quechua, ¿no? Era un hombre aparentemente un iletrado, pero no es así. Era un verdadero sabio. Entonces, Saturnino Huilca, ¿no?, ganó inclusive el premio Casa América de La Habana, ¿no?, porque un sociólogo que se llama Hugo Neira, ¿no?, le dio, lo puso en blanco y negro, y su testimonio ganó el premio Casa. Pero aparte de eso, era un formidable orador extraordinario, pero en quechua, ¿no? Y luego él era un sabio. En quechua eso se llama amauta, era un amauta, es decir, un verdadero conocedor del mundo, de las circunstancias, en fin. Entonces, yo estuve personalmente muy vinculado con él. Lamentablemente ya se murió hace muchos años, no era un viejecito, pero entrañable, ¿no? Gozamos de su amistad, de su bonomía de su trabajo, de su presencia cultural y política, ¿no? Entonces, gracias a lo que nosotros habíamos tratado de haber tratado en el cine, ¿no? Hicimos la película Donde Nacen los Cóndores, ¿no? Que es la historia de Saturnino Wilca y de otro viejecito andino también quechua hablante, que se llamaba Aparicio Macías. Son los dos personajes con los cuales hicimos la película. ¿Cuál es la relación de su cine con el cine militante que en su época, en los años 60, 70, sobre todo, hubo en América Latina, con el tercer cine de Solanas, el cine boliviano de San Ginés? No sé si mantuvo algún tipo de contacto y si realmente hay alguna relación entre ustedes o hay una diferencia por países, digamos, ¿no? de sus actividades cinematográficas y militantes. Es el cine militante, evidentemente, ¿no? Claro que es, con Solanas, con Getino, con todos ellos, mantenemos una gran amistad, con San Ginés también. Nos conocemos, un poco menos con San Ginés, pero fundamentalmente con Getino y con Solanas, sí. Pero no porque estemos distanciados ni cosa parecida, al contrario. Creo que estamos haciendo un trabajo verdaderamente, el mismo trabajo, aunque sea en otros países, ¿no? Con Litín también. Litín también es un amigo nuestro, en fin. Somos parte del mismo grupo de trabajo político, eso sí. Uh-huh. Con diferencias, por supuesto. No estamos solamente a través de un grupo, sino fundamentalmente un proyecto de transformación social y política. Ese es nuestro trabajo. Entonces, no hemos sido reacios a cambiar de línea, por supuesto, ¿no? Hemos podido hacer otro tipo de cine, pero para nosotros más importante era ayudar, apoyar, ¿no? al proceso político. Ese era, claro, el proceso de liberación nacional. Eso es lo que nosotros hemos querido hacer a través del cine, ¿no? Desgraciadamente aquí en Galicia es el cine, bueno, en general, creo que en el Estado español y en Europa, el cine peruano es muy desconocido. No sé si existe en la historia del cine peruano anterior a usted o posterior más proyectos similares en cuanto a su, digamos, a su cargado carácter político, o si es usted una isla dentro de la cinematografía de su país. Y en general, ¿qué otros autores nos recomendaría de Perú? Mire, en el caso de nosotros, somos un poco rara avis, ¿no? Somos así. Pero obviamente hay otro cine bastante importante, ¿no? Y yo, desde el punto de vista cinematográfico, hay muchos otros, ¿no? Robles Godoy, que acaba de morir, ¿no? Pancho Lombardi, que es un realizador bastante exitoso en una serie de películas, ¿no? Luis Figueroa, ¿no? Augusto Tamayo. Tamayo también es él todavía vive y todo eso, ¿no? Pese a que son un poco viejancones, siguen viviendo y además están produciendo películas. Pero es un tipo que nada tiene que ver con el cine que hemos hecho nosotros, de recuperación del imaginario, principalmente andino, ¿no? Claro, en ese aspecto hay más gente, más directores que hayan rodado en quechua. Sí, cómo no, sí hay varios, pero solamente en quechua, pero lamentablemente, ¿no?, con una difusión mínima. Claro. ¿No? Hay un cine club que se llama el Cine Club Cusco, ¿no? Y acaban de darme una, hace 2 semanas estuve en el Cusco, ¿no? Me invitaron y me han dado una condecoración, ¿no? Sí, sí. Como cineasta. Y bueno, ahí estamos, hemos trabajado con ellos, inclusive la posibilidad de hacer de nuevamente el Festival del Sol. El Festival del Sol es un proyecto que nosotros hicimos y es la tercera edición. Entonces era un cine totalmente andino, ¿no? Y fue en su momento muy exitoso. Y ahora en el Cusco, cuando estuve hace muy pocos días, ¿no?, hemos recreado la posibilidad del Festival del Sol, que es el nombre que tiene. Dentro de este proyecto político, ¿por qué escogisteis el modelo de la reconstrucción histórica para narrar esta lucha? En el caso de Túpac Amaru, por ejemplo. Fundamentalmente porque nosotros sin el pasado no podemos vivir. Nosotros somos la consecuencia de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Nuestro país es un país muy antiguo. Nosotros en Huaral, en Caral, por ejemplo, en Caral, tenemos 6.000 años de civilización. Entonces, es un país muy antiguo. Pero lamentablemente, ¿no?, ha sido ninguneado, no solamente por la clase política, sino por la presencia permanente, ¿no?, no solamente de las transnacionales en este momento, sino también de la derecha clásica, que ha sido antinacional en todo sentido, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado de contribuir, ¿no?, para con este trabajo de recuperación de la identidad. Ese es el sentido de nuestro trabajo. Eso es. Entonces, evidentemente, eso no es una cosa que pueda ocurrir de un día al otro. Es un proceso. Y en ese proceso todavía seguimos inmersos, ¿no? Yo ya soy un hombre un poco viejo, tengo 73 años, ¿no? Un poco y unos meses más, dentro de poco estaré con los 74, pero todavía tengo todavía una vitalidad que me puede permitir hacer evidentemente algún tipo más de aporte. Estamos haciendo, por ejemplo, tenemos un proyecto, el Manco Inca. Para nosotros el Manco Inca es más o menos que el Túpac Amaru. Es un personaje entrañable, ¿no?, también olvidado por la historia oficial, pero que estamos tratando de recrear, pero no solamente por ser un gran revolucionario, ¿no?, en las luchas anticoloniales, sino fundamentalmente por su presencia, ¿no?, de la resistencia, ¿no?, contra el invasor. Eso es. Y contra el invasor no solamente español, sino fundamentalmente de las invasiones que hemos a lo largo de la historia, ¿no?, nos han caído encima, ¿no? Sobre todo la invasión de las transnacionales, del poder mediático, es decir, la invasión que todavía se procesa con el llamado de la globalización, que en el fondo es lo mismo, pero que es algo bastante significativo y desde el punto de vista negativo para nosotros y para el pueblo. Uh-huh. Nos ha llamado la atención, hacia el final de la película, despide la obra con unas imágenes grabadas en blanco y negro, imágenes contemporáneas, en Túpac Amaru me refiero, imágenes documentales, me da la impresión, ¿no? Un poco quería con este final enlazar, ¿no?, la historia con el presente, de alguna manera. Es el sentido, exactamente el sentido que ustedes lo captaron, ¿no? Evidentemente es el pasado y el presente. Y el presente de lucha. Es ese mitin, es el gran mitin de la creación de la FARTAC, de la Federación Agraria Revolucionaria de Túpac Amaru, que lleva su nombre, ¿no? Ese es el mitin. Allí está también Saturnino Wilca en su presencia, ¿no?, con su presencia viva. Entonces Saturnino Wilca, que hemos estado hablando de él, ¿no?, es un personaje para nosotros entrañable, importante y verdaderamente necesario para recuperar. Entonces, ese gran mitin de la FARTAC es el que cierra el, en blanco y negro, ¿no?, esta suerte de epopeya, ¿no?, que significa la presencia de la película Tupac Amaru, ¿no? Y claro, y termina con los versos del poeta Romualdo, ¿no? El canto coral a Tupac Amaru, ¿no?, que es un poema que cierra la película, pero que es una parte también de la del pueblo en marcha, ¿no? Del pueblo en marcha, ¿no? Que se mantiene pues vivo, ¿no? Y vigente, y además de una presencia masiva. Bueno, pues deseamos que, bueno, por lo que parece, por lo que nos cuentas, que este proyecto tiene una salud de hierro. Esperamos que siga así. Muchas gracias, Federico. Gracias, oye. E ata aquí chegou a esta edición do Fondo do Aire Vermello, na que tentamos profundizar un pouco na figura de Federico García Hurtado, o que o Cineclube de Compostela dedica este mes de febreiro. Lembramos que o ciclo dedicado a este cineasta peruano continúa aínda por dous mércores máis, cos filmes Cuntur Guachana e O caso Guayanai, testemunho de parte. O filme que poderemos ver a seguinte cuarta feira, Cuntur Guachana, en galego Onde nacen os cóndores, é a primeira longametraxe de Federico García. A película fílmase por iniciativa conxunta do autor andino e os campesiños comuneiros, que deciden en asamblea financiar o filme. Cuntur Guachana narra a historia de Saturnino Huilca, bello chamán andino que chega ao val sagrado dos Incas de Cusco, co propósito de organizar un sindicato e preparar os campesinos para recuperaren as súas terras. O filme proxectarase na súa versión orixinal en quechua con subtítulos. Ademais, recordamos que no local da CUT en Vigo continúa o ciclo Firmar a Historia, coa proxección de Numas presenta o Benres 18. Emprazamos vos a vindeira entrega do Fondo do Aire Vermello, que terá lugar o xoves 3 de marzo. O Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. E máis nada, un saúdo a todas e todos. Avante a loita dos povos americanos polo seu recoñecemento. A propiedade é un roubo. Ama Yunku, a Viayala. Volar estación de tren, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, ay, ay, ay.